Estamos en comunicación en este momento con Silvina Batakis. Silvina Batakis es economista y además fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli. Buenas tardes, Silvina. Mauro y Camila te saludan. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, un gusto charlar contigo. Primero preguntarte sobre tu análisis sobre estos 10 puntos en los aspectos económicos. En un análisis a grandes rasgos nos parecieron muy generales y cuestiones que ya se venían hablando, ¿no? Medidas de tabú del gobierno. Sí, a ver, bastante para hablar en apenas y escasas dos carillas, ¿no? Claro. Pero de una pobreza que lo muestra continuamente el presidente en la oratoria, que también se ve reflejada en esa nota. Y la verdad que los puntos que expresa como primer prioridad, por ejemplo, que una sociedad tenga que equilibrar las cuentas fiscales, me parece también bastante paupérrimo, digo, ¿no? Como sociedad, la verdad que nosotros deberíamos tener, creo yo, la meta de tener una sociedad más justa, un país con desarrollo, un país pujante, un país que genere igualdad de oportunidades para toda la población, que sea inclusivo, y no que como primer meta se ponga lo que tiene que ser un objetivo en materia económica, que es el equilibrio fiscal, y con lo cual estamos de acuerdo, por supuesto. De hecho, en los muy pocos años en donde Argentina ha tenido equilibrio fiscal ha sido con Néstor Kirchner. Y por otra parte, también un engaño en este punto, porque ellos hablan del equilibrio primario para que Argentina se pueda permitir de alguna forma seguir haciendo los pagos de intereses enormes, pero cuando uno suma los dos equilibrios, el primario más el financiero, da un equilibrio, un desequilibrio total o un déficit fiscal muy fuerte, y ese indicador es el que se utiliza en los países desarrollados, el déficit total, no solamente el déficit primario. Después, bueno, varios puntos, si se quiere el punto número 5, el tema del empleo. Nosotros, por supuesto, estamos convencidos de que gobernar es tener la obligación de generar trabajo para un pueblo, porque es el que organiza a la sociedad, termina organizando a la familia, es el que genera reconocimiento social y autoestima en cada uno de los seres humanos, pero eso no puede venir de la mano de una flexibilización laboral que se menciona con el eufemismo de la modernización, sin invitar a los sindicatos, por ejemplo, que participen de esa reforma. Por supuesto que el mundo cambia y las leyes tienen que ser actualizadas, pero me parece que no es la forma de hacerlo. Y el punto número 10 creo que es la clave de la invitación que hace el presidente, que es que todos firmen el pago de la deuda, el compromiso con los acreedores externos de Argentina, que creo que nosotros ya lo hemos reiterado en varias ocasiones. Nosotros creemos que Argentina no tiene que estar default, no se puede declarar la deuda en default, sobre todo porque fue un gobierno que fue legítimamente elegido por el voto democrático y pasó por el Congreso, tuvieron varias instancias. Creo que sí, Argentina no va a estar en condiciones de poder hacer un pago en 4 años de 150 mil millones de dólares cuando tenemos una balanza comercial que en el mejor de los casos este año quizás nos dé un superávit comercial de 7 mil millones de dólares, 8 mil millones de dólares. En el balance de los 4 años de gestión de Macri, el déficit comercial va a ser en promedio de 3 mil, 4 mil millones de dólares. Y esto lo que nos da es la magnitud de que efectivamente no estamos en condiciones de generar 150 mil millones de dólares para seguir sacando del país. Claro. Así que en ese sentido me parece pobre. Te pregunto, Silvina, vos escribís una nota interesante hoy en ámbito financiero que habla sobre los programas del Fondo Monetario Internacional que no tienen que ver con el desarrollo ni el crecimiento, ¿no? Este es el título de la nota, y describís también cómo el próximo gobierno se va a tener que hacer cargo del pago de la deuda, como bien nos contás ahora. Digo, gane quien gane, el próximo gobierno va a tener algo terrible, que es hacerse cargo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional más grande de la historia argentina. Digo, ¿y cómo es posible esto? Porque vos decís que no tiene que entrar en default la deuda, pero ¿cómo es posible hacerse cargo de tamaña deuda el próximo gobierno, no teniendo en cuenta la grave situación en la que estamos actualmente? Sí, en primer lugar, como vos decís, cualquiera sea el que gane las elecciones va a tener que afrontar una negociación inevitable tanto con el Fondo Monetario Internacional como con los acreedores voluntarios en el mercado internacional. Yo creo que ellos lo saben, tanto los especialistas del Fondo Monetario Internacional como los distintos fondos de inversión, que estos montos son impagables para Argentina porque no hay forma de generarlos. Y por otra parte, supongamos, cosa que yo la verdad que lo veo bastante imposible que suceda, bastante improbable, que gane la Alianza Cambiemos nuevamente en las elecciones próximas. La solución para ellos sería seguir endeudándonos, pero la realidad es que con el riesgo país bordeando los 1000 puntos, eso tampoco es posible para Argentina. Entonces, la única forma va a ser llevar adelante una negociación, tanto con el fondo como con los acreedores privados, para pedir más plazos para el pago de deuda y algún periodo de gracia. Y en ese periodo de gracia, lo que se pensaba, volcar al pago de intereses para que se vaya del país, volcarlo a la economía interna para empezar a hacer girar la rueda de crecimiento. Silvina, buenas tardes. Camila te saluda. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien. Hablabas de esto, ¿no? De que quien venga, que va a tener que asumir esta situación, y vos también lo has planteado aquí anteriormente en Radiográfica, que en definitiva la salida de todo esto es política, ¿no? Y en este año electoral, digamos, y pensándolo desde la perspectiva política, ¿qué se puede planificar o qué medidas políticas se puede tomar quien asuma, ¿no? Como para tratar de salir de esto. A ver, en primer lugar, estos 6 meses que quedan, 8 meses de gobierno que quedan, no van a cambiar el rumbo. Macri mismo ha dicho que no hay plan B en alguna ocasión, y más recientemente dijo que si él volviese a ser reelecto, si volviese a ser reelecto, haría lo mismo. Entonces, claramente con este gobierno no hay alternativa, pero eso no quiere decir que el país no tenga alternativa y que las propuestas económicas no puedan ser distintas. Claramente hay distintas propuestas, y por ejemplo, una sería utilizar los instrumentos de protección que tienen la industria en los países desarrollados. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de medidas para arancelarias que hay en el mundo, y Argentina es uno de los países que menor cantidad de medidas para arancelarias tiene. Claro. Brasil también tiene muchas medidas para arancelarias. Lo que pasa con la guerra comercial ahora entre Estados Unidos y China tiene un poco que ver con eso también, ¿no? Totalmente. Cuando uno mira los ciclos largos, la historia económica, pero con una mirada muy larga de muchos siglos, lo que uno observa es que el momento de globalización fue muy cortito, que en realidad siempre los países protegen su industria, protegen su trabajo, y más hoy en día, en donde la tecnificación y la automatización también son un nuevo desafío a la generación de puestos de trabajo. Así que en ese sentido, instrumentos hay muchos a nivel mundial, pero este gobierno va a contramano de eso, porque efectivamente ellos quieren beneficiar a un sector que es el sector financiero, y es lo que han convertido a Argentina. Pero hay medidas que tienen que ver con el comercio internacional, que también tienen que ver con la liquidación de los dólares que se generan a través de nuestras exportaciones. Todos los países del mundo regulan las variables de la economía, que son las principales, y para nosotros el dólar es una variable fundamental que esté estabilizado, y para eso necesitamos planificar el ingreso de divisas y no permitir que las divisas ingresen solamente cuando lo decida un sector agropecuario dominante en la economía, por ejemplo. Y otro tanto con el ingreso de capitales especulativos o capitales golondrinas. En Chile, sin ir más lejos, pueden ingresar, pero tienen que tener un estacionamiento mínimo de 2 años. Acá en Argentina pudieron haber entrado ayer y irse hoy haciendo ganancias extraordinarias como están en ninguna otra parte del mundo. Esto nosotros no lo podemos permitir porque es una forma de extracción de riqueza de nuestro pueblo. Pensemos que en promedio, en estos años, Argentina, cuando termine la gestión de Macri en diciembre del 2019, va a haber fugado en promedio 25.000 millones de dólares por año. Por eso tenés un Trump que apoya este modelo, porque desde Argentina salen al mundo, buena parte de eso irá a Estados Unidos, 25.000 millones de dólares por año. Es decir, que los argentinos estamos en condiciones de generar riqueza. Lo que necesitamos es que esa riqueza se quede en el país y se distribuya generando mejores condiciones para toda la población. Estamos charlando con la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, economista. Y me gustaría preguntarte, de cara a las elecciones, si se puede hablar de candidaturas, suena tu nombre en algunas fórmulas. Digo, se está debatiendo sobre esto porque se acerca junio y hay que presentar las primeras listas, ¿no? En realidad, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, ya desde el año pasado se viene trabajando muy fuertemente en fortalecer una unidad dentro del espacio. Sí. Creo que eso está muy consolidado, y a partir de esa consolidación lo que se está haciendo es trabajar en propuestas. Yo he escrito varias, digo, la nota que vos mencionabas hoy de ámbito era por ahí más crítica, pero en realidad ya vengo escribiendo hace rato muchas propuestas para la provincia de Buenos Aires. Si vos me preguntás a mí, me encantaría ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero realmente creo que uno tiene que estar a disposición de lo que necesita la provincia, de lo que necesita el país, y en ese sentido yo digo, voy a aportar desde donde me llamen para poder aportar. Quiero aportar, por supuesto, quiero ser parte de lo que viene, porque creo realmente que el país necesita gente con mucha vocación, con mucha voluntad y con gente con capacitación y experiencia en el trabajo de Estado. Es una mentira que porque hay un CEO que hizo un máster en el sector privado pueda manejar bien el Estado. La realidad es que esto no está sucediendo. Necesitamos gente que conozca el Estado, yo lo conozco, que se haya especializado en esto. Entonces, la verdad es que quiero aportar en ese sentido. Silvina, gracias por charlar con nosotros. No, por favor, un gusto, ¿eh? Un gusto, un placer realmente. Gracias, buenas tardes. 29 minutos pasaron de las 5 de la tarde, charlábamos con @sbatakis, con K, la pueden seguir en Twitter, sbatakis, economista, cree en un Estado presente, políticas activas, la industria y la ciencia nacional, dice de boca, ahí coincidimos, fanática y socia, dice Silvina Batakis, y está bueno, síganlas porque tiene artículos interesantes, las propuestas que maneja Silvina Batakis, y es una economista para escuchar porque tiene una idea pragmática de la economía, surfea y analiza, críticamente todo el tiempo todo, pero tiene posicionamientos interesantes en la economía que tienen que ver también con pensar la producción nacional, con la ciencia, con la inversión, con la generación de divisas que hagan crecer nuevamente al fondo a la Argentina para poder hacerse cargo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que decía Silvina Batakis, que podemos coincidir o no, no hay que defaultear la deuda, no hay que dejarla de pagar, sino hay que renegociarla para poder hacerse cargo, pero primero tiene que crecer la Argentina, porque como ya dijo Néstor Kirchner, los muertos, aquellos que no producen, no pueden pagar.